Bueno, nosotros pertenecemos al grupo 3, la vez anotamos. Nosotros hicimos breve. También elegimos chapoteando. Nos movilizó mucho a todas, ya que nos llevó a los recuerdos de nostalgia de nuestra infancia, al patio de nuestros abuelos. El tema nos retrotrae a otras épocas. Nos llevó de viaje al pasado. Nos levantó el ánimo, con ganas de movernos, de bailar, de poner en movimiento nuestro cuerpo y sentirnos vivas.